largo. En este caso vamos a meternos en un tema que fue noticia en el día de ayer y tiene con repercusiones en el día de hoy, acerca de una denuncia por parte de ATE, donde aseguran que un 60% de los establecimientos educativos en la provincia tienen problemas con la red de gas, y que la gente del Consejo Escolar en Mar del Plata no se hace cargo de estos inconvenientes. Por lo tanto, vamos a hablar con Amalia Rey. Ella es presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Escolar acá en la ciudad de Mar del Plata. Nos está escuchando, Amalia. Te saludan Ariel y Juan. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Amalia, queríamos saber la opinión por parte del Consejo Escolar acerca de este porcentaje que dio a conocer ATE de un 60% donde los establecimientos educativos de la ciudad tienen problema con la red de gas. No es así. Las tareas nosotros las programamos ya en marzo. Tuvimos un inconveniente técnico de esperar los presupuestos que DPI nos manda con los valores actualizados para la instalación de calefactores. Y se comenzó la tarea hace 15 días con 6 contratistas que trabajan para nosotros, más 2 calderistas. Y de 187 establecimientos, ya hay 107 terminados. O sea, cuando uno le dice terminados, porque están o las calderas o los calefactores en funcionamiento y encendidos. En estas 2 semanas están trabajando los gasistas, de hecho recién termino de hablar con uno de ellos. Están trabajando todos los días en todas las escuelas asignadas. Las calderas algunas tienen algún retrasito porque tienen presupuesto y esos presupuestos tienen que ser evaluados por la DPI. Entonces, bueno, por ahí tarda un poquito más, pero no es algo que insuma mucho tiempo. Amalia, ¿nos podrías repetir la cifra que nos dijiste recién? Sí, hasta ayer, de 187 hay 107 terminados. Quedan 80. Claro, sin contar el día de ayer, que es probable que ya haya 9 o 10 más, o sea, no tengo la cifra de ayer todavía. El tema del número de contratistas así matriculados y los calderistas, ¿está bien? ¿Es con lo que habitualmente se trabaja o necesitaría más como para que esto avance un poco más rápido? Sí, lo ideal sería que hubiera más. Lo que pasa es que a nosotros en nuestra gestión nos costó muchísimo volver a tener contratistas, porque en el año 2013 se quedó con 3 millones de pesos de deuda y bueno, la gente estaba muy escéptica de trabajar para el Consejo Escolar. Para el tema de las calderas es más costoso aún porque los matriculados no pueden ser matriculados de primera sino de segunda, exige una capacitación por parte de Camusi y bueno, tenemos 2 nada más, pero la verdad que se desempeñan muy bien y son muy organizados y de hecho por primera vez lo que se ha hecho es que si un calderista el año pasado trabajó en determinada escuela, este año vuelva a esa escuela, no cambiarlos arbitrariamente porque a uno le parece que está mal. Todo esto es una coordinación técnica, él sabe que si el año pasado cambió la bomba, este año la bomba va a andar y no tiene problemas. Digamos que es mucho más fácil para trabajar para ellos. Dentro del comunicado de ATE hay un ejemplo que es el de la escuela número 28, en el que dice que llegó a estar hace un tiempo un año y medio sin gas. ¿Cómo es la situación de esa escuela hoy en día? No, la escuela 28 el año pasado en enero le retiran el medidor por pérdida de gas, lo retiró Camusi directamente. Intervino enseguida el gasista. Empezó a hacer un relevamiento y en el caso de esa escuela hubo que cambiar un 90% de la cañería existente, habilitado en 2 tramos. Primero el tramo que iba de algunas aulas y el comedor principalmente, y el resto se dividió en una segunda etapa, digamos. Terminó toda la obra en agosto con la compra de 4 calefactores nuevos para el área de secundaria y bueno, instalación y puesta a punto de los otros calefactores que estaban, que todavía estaban en buen estado, pero en agosto se terminó esa obra. ¿Y el resto de estos 80 establecimientos, en qué situación se encuentran en este momento? ¿Están ya, digamos, está diagramado que en los próximos días se den las revisiones? ¿Cómo viene la situación en esos establecimientos que faltan? No, sí, yo no quiero aventurar tiempo porque uno no puede manejarse a veces con los imprevistos que pueden encontrar los contratistas cuando llegan a una escuela. A veces tienen que salir de vuelta, ir a comprar los repuestos, volver a la escuela. Es una cuestión operativa de horas. Pero esto ya para fin de la semana que viene yo creo que tiene que estar terminado. Salvo algún caso puntual que requiera de más tiempo, porque tiene presupuestos altos, porque hay que esperar la autorización. Pero lo que es, digamos, operativo diario, para la semana que viene tiene que estar terminado. Y en cuanto a esto otro que nos comentabas respecto de muchas veces la pérdida de los servicios de determinados contratistas por la falta de pago de parte del Estado provincial, ¿cómo viene siendo esa situación en este 2015? Bueno, nosotros tratamos de regularizar todos los pagos a todos los contratistas, porque nosotros consideramos que son trabajadores. Es gente que también mantiene una familia y gente que tiene que responsabilizarse ante sus cargas impositivas y demás. O sea, yo no puedo contratar y decirle, mira, te voy a pagar en 6 meses. No es así. Hay que tratar de ser, de optimizar el pago para que la gente tenga trabajo y tenga también la respuesta del pago, que es lo lógico. Cada uno trabaja por un salario. Y ellos también, o sea, ellos tienen que cobrar como cualquier persona que hace un servicio. Ellos saben que dentro de la modalidad del Consejo Escolar, bueno, estamos trabajando a una 190 días de acuerdo a la emergencia y de acuerdo a la envergadura del gasto. Pero bueno, hacemos lo que podemos, estamos con un presupuesto para gas de 250 mil pesos que nos asignó este año la provincia a través del FUDIEGAS, pero es insuficiente. Claro. Nosotros recurrimos al compensador para poder gastar todo lo de gas. Y el año pasado, por ejemplo, fueron 1.700.000 pesos. Claro. ¿Cómo es el procedimiento para relevar los problemas de gas en los diferentes establecimientos? ¿En qué mes se arranca? ¿Cómo es el circuito? ¿Siempre es el mismo? ¿Cuántas personas están a cargo de este relevamiento? No, el relevamiento en realidad, ya te digo, por primera vez se hizo que todo gasista o calderista que trabajó el año pasado en esa escuela vuelve a esa escuela, por eso se armaron así los listados. Entonces la gente ya sabe que el calefactor aquel necesita cambiar el piloto o que la caldera aquella tiene roto el temporizador. O sea, técnicamente es mucho más rápido el arreglo, porque ellos ya saben dónde van y qué es lo que van a hacer. Los relevamientos son prácticamente diarios, porque los directivos ante una pérdida de gas inmediatamente concurre el profesional para tratar esa pérdida. O sea, es lo que es gas es mantenimiento instantáneo. Amalia, te hago una consulta respecto a la Escuela Técnica Número 1 del Puerto, la de 12 de Octubre y Hacha, que nos han comentado, sí, que hay algunos inconvenientes todavía. ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, no es de mi área. Yo soy consejera escolar, presidente de la Comisión de Infraestructura. Tengo entendido que el problema que tiene esa escuela es por guano en los techos y han tenido algunos problemitas de licitación y eso. Pero no es mi comisión, uh-huh. Es la Comisión de Salud. Bien, y por último, ya que estamos hablando de problemas edilicios, el consejo escolar también tiene sus inconvenientes. ¿Cómo es la situación del consejo hoy en día? Digamos, si está muy venido abajo, hay que realizarle obras y no se cuenta con el presupuesto. ¿Cómo está esa situación hoy en día? Bueno, esto viene de antes de mi gestión. Lo que puedo decir es por lo que he leído, por lo que he escuchado. Venía con deficiencias edilicias, para lo cual siempre se pidió plata para arreglarlo, porque en definitiva el Consejo Escolar como consejo no es un establecimiento y no tiene una partida especial. Nosotros no tenemos ninguna partida ni para mantenimiento ni para nada. El año pasado se hicieron 2 pedidos de subsidios para arreglar una parte de techos, que son canaletas que han quedado pequeñas y desbordan cuando llueve muy fuerte. Y este año que hemos tenido el inconveniente este del tablero que se prendió fuego, en el CIE, que es la planta baja, eso se arregló a través de la delegación de mantenimiento de La Plata, de infraestructura escolar, y el consejo escolar compró los materiales. Eso ya está arreglado, se hizo el censo de carga y da normal. Ahora igualmente van a seguir por todos los tableros de todo el edificio para ver en qué estado están, digamos que estén funcionando normalmente y correctamente. Se sacaron las zapatillas, las famosas zapatillas, porque había muchas oficinas que, bueno, de una zapatilla salían 5 o 6 enchufes, y eso hace que la carga sea bastante al tablero. Entonces también esas medidas de seguridad también se tomaron. Y bueno, se irán arreglando los tableros en la medida que los técnicos consideren que hay que arreglarlos. Por el momento están todos funcionando. Bueno, Amalia, estaremos atentos y seguramente la volveremos a molestar con más novedades con respecto a este tema. Le agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.